Córdoba se pinta de verde, lanzamiento del movimiento cordobés en Punilla el próximo 21 de mayo, el próximo sábado, a las 4 de la tarde, en la granja de Capilla Casa Blanca. Estará Federico Fumiato, concejal de Vamos Capilla, y Pablo Rivero, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Entonces se lanza el Movimiento Verde Cordobés en el Valle de Punilla, que ya tiene como precedente la gestión de Fede Fumiato como concejal en Capilla del Monte, que ha marcado una línea distinta en lo que tiene que ver con los planteos y la dirección política que se viene dando en los consejos deliberantes, en los municipios, en el Valle de Punilla. Córdoba se pinta de verde, lanzamiento del Movimiento Verde Cordobés acá en Punilla, y vamos a conversar con Fede Fumiato, que está con nosotros ahora para conversar. Estimado Fede, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, buen día a toda la audiencia. Muy bien por acá, con un poco de frío matutino, pero estamos bien. Y sí, se entiende. Bueno, desde ya, gracias. Sabemos que los tiempos son ajustados muchas veces para poder conversar, pero es importante saber la perspectiva que le están dando al Movimiento Verde Cordobés ahora en el Valle de Punilla y con esta actividad que van a hacer el próximo sábado. Sí, la verdad que yo no sé si hubiéramos preparado un momento, me parece que era difícil imaginar un momento como este, pero bueno, lo podíamos prever, ¿no? Que la situación que ya veníamos denunciando, que veníamos advirtiendo de crisis ambiental, de crisis social, comunitaria, bueno, se va profundizando. Y lo que veníamos advirtiendo durante años, no nosotros, sino todas las comunidades serranas, particularmente en la Sierra de Córdoba y en toda la provincia, bueno, se ha ido profundizando, se ha ido agravando, a la vez que fueron desoídas cada una de esas advertencias, se fueron transformando en proyectos, en propuestas de políticas locales, de desarrollo local, regional, con una proyección provincial que hace algunos años quizás no teníamos, que hoy, a partir de que algunos y algunas ocupáramos también algunos lugares institucionales, como es el caso de Pablo Riveros en Villa Ciudad Parque y muchos compañeros y compañeras allí en una gestión local, como nos ha tocado a otros la concejalía, o siquiera ir a elecciones y poder proponer plataformas a niveles locales, bueno, ha demostrado que toda esa advertencia, esos sueños acumulados, esa bronca también que nos ha ido sedimentando en cada una de los desmontes, en cada una de estas obras inconsultas y demás, se transforman en proyecto, y creemos que eso hay que llevarlo a un plano institucional, ahí donde se deciden las cosas, y llevar la agenda socioambiental a esos lugares de la política, ¿no? Es interesante lo que decís, porque muestra también y refleja un proceso de maduración de un sector de la sociedad que le quiere dar otro rumbo al lugar donde vivimos, que piensa en otro equilibrio desde la gestión política, y que se está empezando a ver con más cuerpo en estos días, cuando se pretende avanzar con la autovía, que vemos que la gente sale a la calle y que no son dos o tres, que hay cuerpo político, que hay grupo de gente que se está movilizando, comunidades originarias, vecinas y vecinas sensibilizadas por el ambiente. Y bueno, evidentemente es el momento indicado para que un movimiento político represente un poco estas aspiraciones de que tenga un nuevo rumbo el desarrollo y el crecimiento del valle. Sí, yo coincido, coincido y quiero ir más allá todavía. Yo estoy convencidísimo, y somos un montón, que estamos profundamente convencidos en que los procesos comunitarios, la reflexión de la sociedad, va muy, muy, pero muy adelantado a la política institucional, particularmente en Punilla. Y esto no lo digo yo porque seamos habitantes de acá, lo puede decir cualquier habitante de las localidades de Punilla, y nos lo dicen de afuera, porque se ve, es evidente el atraso, el bajo nivel, ¿no? La vara baja que tiene la política en Punilla es muy evidente. No hay discusión, no hay profundización sobre plataformas, sobre cómo vamos a enfrentar lo que viene, que es la descentralización de las ciudades. Esto es inevitable en el futuro, porque estamos rompiendo lo que fue el proceso de la revolución industrial. Estamos hablando de la centralización en ciudades, tanto de lo energético como de lo productivo y también de lo habitacional, hacia la descentralización. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de manera desproporcionada, acelerada, y nadie está pensando cómo se planifica. Entonces, las comunidades que sí lo vienen haciendo, grupos, cooperativas, productores y demás, están muy por encima, muy adelantados. Pero también hay que decir que si algún sentido tiene la política todavía, y ese es para nosotros el sentido, hoy que se debate la política y la antipolítica, en verdad, si la política es simplemente ver pasar las cosas y solamente es la posibilidad de gestionar lo que hay y ver la avalancha y la inercia de las cosas y solamente pararse en el lugar de esto es lo posible, bueno, nosotros consideramos que ahí es donde se acaba la política, ese es el límite, esa es la antipolítica. Y quienes creemos en la política como posibilidad de desnaturalización, de enfrentar precisamente y de transformar aquello que tiene, viene dado, como decía Paulo Freire, las cosas no son así, están así y pueden cambiarse. Y quienes creemos en eso, bueno, en verdad tenemos que entender que nuestra tarea es mostrar que esa dotación que nos propone el Estado, es decir, que el Estado moderno, como se inventó, que dice que tiene, que contiene a todas las partes en su sistema jurídico liberal, bueno, les estamos demostrando que hay muchas partes que no son parte, que no son parte del todo en ese sistema jurídico. Por ejemplo, los defensores ambientales, pero también los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que nos rebuscamos y nos construimos nuestro trabajo, pero no solo para subsistir, sino para poder colaborar con la construcción de comunidad, con el cuidado de la casa común. Todo eso está completamente fuera del sistema jurídico, estatal actual y de la política. Y por eso, bueno, quienes queremos representar las partes que no son parte, bueno, nos tenemos que tomar un compromiso mayor, tenemos que tomar decisiones. Y también, Juan, lo hemos hablado tantas veces, y seguramente la audiencia lo va a resonar en su propio cuerpo, no podemos seguir esperando a que un dirigente o una dirigente tome buenas decisiones por nosotros. En Córdoba, los procesos progresistas, sociales, el propio peronismo ya no puede seguir esperando que alguien venga a tomar una buena decisión, porque las que se han tomado históricamente, y ya estamos en la inminencia también de procesos de construcción electoral, no podemos seguir esperando. Y por eso también, bueno, hemos tomado la decisión con Pablo Rivero, con Florencia, con un montón de gente que nos tomamos este desafío de la representación, de llevar a las instituciones la política. Tuvimos que tomar este paso de, bueno, lanzar este espacio que en Punilla esperamos tenga también en cada una de las localidades su junta promotora y su espacio político conformado para poder dar esta batalla. Absolutamente, ¿no? Cambiar la lógica de la política desde la misma militancia, porque si se crea un espacio político que se inserta normalmente y que cumple con los estándares que tenemos y a los que nos tienen acostumbrados, no va a cambiar nada. Naturalmente que hace falta procesos disruptivos que cambien el rumbo de las cosas. ¿Cómo ves vos, en este caso, lo que está pasando acá, por ejemplo, en Molinari, donde hubo cortes de ruta por la autovía? Y acá se está abriendo un debate muy fuerte por la medida del corte de ruta. Hay mucha gente molesta por esto, pero a la vez hay gente preocupada por el avance de obras. ¿Qué hacemos frente a esas coyunturas que se van presentando en el Valle? Bueno, lo que ha quedado demostrado y se ha dicho y se ha expresado, y además lo tiene que entender toda la población, el derecho a la defensa de nuestro ambiente, no solo ya en nuestra legalidad y en nuestra legislación, sino a nivel internacional, es una obligación, ya no un derecho. Y yo siempre pongo este ejemplo: si le preguntáramos a un niño, a una niña en este momento, y salimos a la calle, vamos a una escuela, y les preguntamos qué prefieren, qué tienen como prioridad, si una masa de cemento para circular más rápido, o un río limpio, o un cerro verde, bueno, creo que está clarísima la respuesta. Vayan y pregúntenle a los adolescentes, a los jóvenes. Esas son las partes que no son parte, y esas son los que no son escuchados. Y cuando no son escuchados, obviamente nos transformamos en aquellos que parece que nos rebelamos ante todo el sistema. Bueno, lo que estamos pidiendo es simplemente que esa parte esté incluida, dentro del debate actual, hay una parte fundamental que no tiene derecho, que es la naturaleza, que no sale, que no tiene derecho a, no para darnos a nosotros nuestro bienestar solamente, sino el derecho del río a ser río, a existir, a estar limpio, el derecho del cerro a poder mantener su propia ciclo de vida, su ecosistema. Bueno, por eso digo, los descubrimientos que nosotros vamos haciendo, la posibilidad de profundizar en este buen vivir, en un horizonte cultural, en un horizonte común, nos obliga a tomar todas las cartas que podamos, porque la situación es extrema. Yo no sé si la gente que se queja entiende la profundidad de esto, la situación extrema que se vive a nivel planetario, y además, insisto, si le preguntan a sus hijos, a sus nietos, si realmente tienen en cuenta su voz o simplemente los consideran todavía en esta situación paternalista que seguimos teniendo, sujetos sin derecho. Bueno, nosotros consideramos que no, y por eso el futuro inevitablemente va a ser verde, el futuro inevitablemente va a ser sustentable, porque no nos queda otra. En Punilla no nos queda otra. El crecimiento que vamos a tener, si no es en equilibrio con la naturaleza, no vamos a tener posibilidades. Próximo sábado 21 de mayo a las 4 de la tarde, lanzamiento del Movimiento Verde Cordobés en Punilla. Córdoba se pinta de verde, Federico Fumiato, Florencia Aloni, Pablo Rivero presentes en Capilla del Monte. Estimado Fede, muchísimas gracias, los mejores éxitos, y esperemos que finalmente de acá al año 2023 se conforme una verdadera expresión para este nuevo horizonte que se pretende para el Valle. Bueno, Juan, lo último, así si me dejás, pero simplemente la invitación es para todo el mundo, no hay límites acá, no, obviamente estamos convocando un montón de gente que está en la militancia, que están algunos en la política, otros no, muy lejanos, inclusive con mucha distancia, porque somos conscientes que abrir el juego de la política no es fácil, pero invitamos a todos y a todas a que vengan a conocer nuestras experiencias, la experiencia de Ciudad Parque particularmente, que realmente es muy atractiva, y que nos encontremos y que mostremos la unidad. No queremos hegemonizar la lucha, al contrario, los cuerpos tienen que estar en los lugares de lucha y también en estos lugares, ¿no? Sin discriminar, todos son espacios de lucha y todos son necesarios. Y por último, así te lo dejo abierto para que en todo caso lo charlemos la semana que viene si querés, hoy estamos presentando un proyecto de ordenanza de presupuesto participativo que de verdad creemos que es la manera y una construcción de nueva ciudadanía que a niveles locales podría revertir también la situación actual de corrupción, de falta de transparencia y también de ineficiencia del Estado, ¿no? Así que después, en todo caso, en otra entrevista podemos charlar de eso, pero me parece que son propuestas que para la gente pueden hacer más comprensible esto que estamos diciendo cada día. Totalmente, estimado Fede, sabemos de la labor que hay en ese Consejo Deliberante y de la sistemática presentación de proyectos, así que vamos a seguir conociendo y que nos sigas contando cómo se trabaja en el Consejo de Capilla del Monte. Te mandamos un abrazo grande, gracias como siempre. Abrazo, Juan. Hablamos con Federico Fumiato, concejal de Movimiento Vamos Capilla en Capilla del Monte y lanzador en pocos días del Movimiento Verde Cordobés en el Valle de Punilla. 9 de la mañana, 20 minutos en la República Argentina. Esto que llega es el dúo Huauque, la Mishkimota.